¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y estamos en este maratón de transmisiones, pero como yo estoy un poco cansado, mejor les voy a dejar a alguien que es muchísimo más carismático y que fotografía mucho mejor. Y me da muchísimo gusto presentarles a mi co-conductora favorita, Cris Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues soy más carismática que carismático, pero bueno, vamos a perdonar al señor Dan porque viene saliendo de una transmisión en vivo. Pero hola a todos, hola Dan, buenas noches. No ¿Qué te tal? Me vas a quedar dormido. Porque ven, hoy traemos grandes, grandes recomendaciones. Yo ya estuve viendo. No, Daniel. Estoy despierto, yo aquí presente. Ya. Ay, perdón. Bienvenidos a todos. Exacto, y hoy les traemos, como mencionaba Cris, en esta hermosa sección de este programa, que ya vamos en el programa número 15, entonces si no saben de qué se trata, probablemente llegaron por error, no se preocupen, no los corremos, tenemos lugar, tenemos espacio para todos ustedes, y concretamente este es el programa en el cual se escuchan ruidos raros porque Sina está moviendo juguetes por allá. Un saludo a los que se están incorporando, el buen Saúl está mandando saludos, Cris, de hecho ahí se ven en la parte de abajo sus mensajes. Hola Saúlito, ¿estás en YouTube? Él está en YouTube, dice saludos, pero bueno. Ahorita me conecto. Recuerden que pueden mandarnos sus recomendaciones y sus comentarios y estarán apareciendo los que son de YouTube en la parte de aquí abajo, los que son en Periscope también, y los de Facebook pues los estaremos leyendo nosotros por acá. Pero bueno, como les mencionábamos, pues aquí es un programa en el cual les recomendamos algo, ¿verdad, Cris? ¿Qué es lo que les recomendamos aquí? Pues les recomendamos harta cosa. Les recomendamos que ver en internet. Y puede ser serie, puede ser película, puede ser un especial, puede ser, hasta ya les recomendamos un club de lectura, ya les recomendamos páginas de Facebook de ciencia. Dios mío, ¿qué más? ¿Qué más hemos recomendado, Dan? Tú has recomendado, por ejemplo, tips sexosos, entonces hoy les podremos recomendar un video de Periscope con Sage. No, ni se pongan ni siquiera a googlearlo, eso fueron los trendings del mame hace rato. Pero bueno, sí tenemos recomendaciones de distintas cuestiones y no les vamos a recomendar de todo lo que es común. Por ejemplo, el buen Saúl nos dice que aquí vamos a hablar de Luis Miguel la serie. Pues no sé, Cris, tú eres la que la está viendo, ¿no? Sí, vamos a hablar de Luis Miguel la serie, pero ¿qué les parece que ya esté un poquito más arrancado el asunto? Nada más les quiero decir que han hecho una muy buena telenovela, la gente está, estamos enganchados, entonces, sí, creo, ¿a qué hora vamos a hablar de Luis Miguel la serie? Ya estoy leyendo tus comentarios, Saúl, pero es que Luisito Rey... Ay, el gran villano de telenovela que tenemos actualmente. Y si es telenovela, ¿para qué decimos que no? Un saludo al buen Daniel Krause, que él precisamente trabajó en el guionado de esa serie. A ver si luego podemos platicar con él más con calma. Estaría increíble tenerlo invitado, por ejemplo, para hablar de Netflix, de la serie, ¿no? Estaría buenísimo. De hecho, efectivamente, sobre todo porque platicar con las personas que están envueltas en el proceso de producción y en este caso de guionado, sabemos de entrada es ficción, fíjate que ya le dedicamos más tiempo del que pensamos a la serie de Luis Miguel, porque no la vamos a mencionar, pero de entrada, recordemos que es ficción, son cuestiones dramatizadas, pero es una labor muy importante. Pero bueno, Cris, ¿por qué no empezamos con las recomendaciones sobre cosas tal vez un poquito más, no sé, más terrenales, que parezcan documentales o más cercanas, que sean divertidas, qué sé yo? Bueno, ay, Dan, ya se me olvidó cuál era el orden. Disculpa. Bueno, vamos a empezar por la comedia, ¿te parece? Adelante, yo aquí te sigo, ¿eh? Vamos a empezar por un especial de comedia. Fíjense que de repente la comedia gringa a mí me cuesta un poquitín de trabajo. Me parece forzada o aburrida o de está bien, ¿no? Pero este especial trae a dos... grandes actores de los 80s y se llama Steve Martin y Martin Short, Una noche que olvidarás por el resto de tu vida. ¿Qué tal? Es un especial de una hora y cachito poquito, en el que, disculpen usted. En el especial que ustedes tienen que disculpar. No, es cierto. No, en el que Sina tira su huesillo, entonces aquí. Discretamente se lo paso y ustedes no se dieron cuenta. Apariciones especiales. Ya saben. Estos dos amigos se reencuentran porque la pasan muy bien juntos y la verdad es que está muy chistosa. Se están tirando, la verdad, todo el tiempo. Ellos se conocieron en los tres amigos Y Steve Martin ya era una estrella y para Martin Short era su primera película y fue como wow. Entonces nos van contando a través de roasting o de echarse tierra el uno al otro cómo se da esta relación y cómo han evolucionado sus carreras tirándose carreta el uno al otro y tirándose duro, pero lo suficientemente duro para ser chistoso, pero no tan duro como para incomodarnos. ¿No crees, Dan? Porque ya sé que tú ya la viste. Sí, fíjate que para bien o para mal, y aquí van a ver cómo se hacen las salchichas, como le decía esta Cris hace rato, de hecho, y pueden ver, no lo he visto completo, voy a la mitad, ahí se ve el avance, la barrita. Y la verdad, lo he estado disfrutando muchísimo. La verdad es para verse en una sentada, pero bueno, la falta de tiempo no siempre lo permite. Pero efectivamente es la forma adecuada en la cual son políticamente incorrectos, pero sin ser políticamente incorrectos, porque se echan tierra entre ellos, se burlan de sí mismos y es lo más disfrutable. Es la manera más adecuada, creo yo, de hacer comedia, porque no es... Por ejemplo, hay una antirrecomendación que voy a mencionar, yo creo que en el show de para los Patreons, en el cual también hubo otro estreno, pero curiosamente el manejo de comedia ahí se nota que es un fail o no funciona tan bien, por lo que mencionamos ahorita. Pero bueno, tienen Steve Martin y Martin Short. Y una pregunta que nos hace Saúl, Chris, a ver si tú sabes quién es el más chaparro de los dos Martin, ¿Steve Martin o Martin Short? Ay, ¿es en serio? Pues Martin Short, velo, es muy chiquito. Anótalo, Dan. Sí. ¿Anotaste cuál es el más chaparro, querido Farmacias Multifarmacias? No, ahí yo creo que se refería sobre lo de Luis Miguel, el buen... Ya sé, pero por eso... Ya sabes cómo está de fascinado con eso. Pero bueno, esa es la primera recomendación. Y curiosamente, en el mismo Netflix hay una película que a mí me gustó muchísimo. Me voy a poner en afán como de conciencia social internacional. Y yo aquí, mira. Y ella comiendo sus palomitas. Yo así voy a sacar mi churro al rato. No, perdón, el churro es de los otros. Cuando tú estás haciendo tus comentarios, Chris. Pero es una película que estuvo nominada al Oscar precisamente en esta última emisión. Y que a nivel personal yo la disfruté muchísimo sobre el manejo, porque la temática es muy complicada. Se llama El pan de la guerra o The Breadwinner. ¿Qué significa breadwinner si lo traducimos nosotros al español? Es el proveedor, se refiere propiamente a quien trae la comida a casa. Y es una animación que está muy padre, sobre todo el manejo estilístico. Y la historia es muy sencilla. Es una niña de 11 años. Ella tiene su familia precisamente en Afganistán. Son un hermano menor, dos hermanas, su mamá y su papá. Su papá perdió una pierna en la guerra. Recordemos que tristemente son lugares en los cuales los conflictos bélicos pues permanecen hasta el momento. Y tienes una presencia fuertísima del talibán. Pero eso no es lo que está en primer lugar. Lo que ocurre es que por azares del destino meten a la cárcel al papá. Entonces, ¿quién tiene que traer el sustento a la casa? Se pone las pilas la niña, la hija, que no es la hija mayor, perdón, cabe destacar, sino la que acompañaba más en las labores precisamente al papá. Ahí estamos viendo a la familia. Y ella, como el régimen es bastante ultraconservador y muy restrictivo, los que hayan tenido la oportunidad de ir a un país árabe sabrán que no es lo más amable para las mujeres. Ella tiene que fingir que es un hombre, precisamente para poder salir a la calle, porque como se está viendo aquí en el mismo tráiler, si te veían en la calle es ¿dónde estás? ¿Por qué no estás con tu marido? ¿Por qué no estás con tu papá? Casi te estaban apedreando. Entonces ella, como nadie de la familia, porque lo que tienen es un hermano menor, chiquitito, así como criaturita de 2-3 años, el hermano mayor falleció hace bastante tiempo, no entra mucho en los detalles, y el papá está en la cárcel, ella tiene que ver cómo proveer los alimentos y sobre todo cómo tratar de recuperar, pues ahora sí, la libertad de su padre. La historia se entrelaza, y si se fijan aquí en el tráiler, con distintos estilos de animación, las que son más simplistas es como la acción real, por decirlo de alguna manera, y otras que son un poquito más estilizadas, le voy a pausar donde veamos alguno de estos detalles, son sobre los cuentos, porque al papá le gustaba mucho narrar historias, y son historias muy bonitas, en las cuales, por ejemplo, como la que estamos viendo ahorita, y a ver, permítanme 30 segundos, en el cual, por ejemplo, es la historia de un niño que tiene que vencer a un elefante gigante, que es como el dictador, tortuoso, y va haciendo su camino del héroe, se encuentra con distintas personas, con una bruja, con distintos zorros, con distintos animales, y trata de superar distintos retos para finalmente pues lograr confrontar a este dios elefante enojado. Y esto va mucho a la par con el duelo que tiene la propia niña, su familia, y es impresionante porque de manera muy sutil te transmite el conflicto que existe allá, pero sobre todo es muy emotivo. Entonces sientes una empatía. Suena bien. Está bien bonita, es una amplia recomendación y también la cuestión es, pues, para que veamos que no está tan fácil y tampoco es como que para cortarse las venas el ser consciente de situaciones en países más difíciles. The Breadwinner lo encuentran en Netflix, pero bueno, hablemos de algo más bravo. Alegre. Bravo, bravo, bravo. Suena muy bien, ¿eh? Pues, fíjate que yo no sé si sea mi siguiente recomendación, no sé si sea algo más alegre. Lo siento. Demonios. Demonios. Pero vamos, antes de salirnos de la plataforma Netflix, les quiero hablar de una película que, pues, ay, Dan, me hizo llorar harto, harto. ¿De tan harto, mala que es? No, me encantó. Y fíjate que es una comedia que tiene cierta parte de pastelazo, pero a mí me llegó mucho y me parece muy conmovedora, me parece muy... bien actuada, me parece linda, pues la verdad es que no puedo dejar de recomendarla y de hablar maravillas de ella, porque si bien yo sé que no les va a cambiar la vida a nadie, sí es una película que vale mucho la pena. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No nos has dicho cómo se llama? ¡Tan, tan, tan! Se llama T-Mai rumbo a Vietnam. Y aquí vemos caras conocidas a los que seguimos las películas españolas, en especial la de 8 apellidos vascos y 9 apellidos catalanes. Tenemos a 2 de los protagonistas de este dúo de películas, han sido tan famosas, que es la mamá y el hijo, ¿no? El sevillano y la que se hace pasar por su madre, ¿no? Que es Carmen Machi, que ella está estupenda, estupenda. Y bueno, vemos a una maravillosa y guapísima Aitana Sánchez Gijón, que qué bárbara. ¿De qué va la película? Se trata de 3 amigas que viven en San Fermín, ¿dónde están los San Fermines? Se me fue el nombre, San Seba, no, eso es San Sebastián, ¿dónde los San Fermines? Perdón, se me fue. Están las 3 amigas viven en este lugar que es la verdad pues pequeñito y Aitana pues le, digamos que sutilmente la retiran de su trabajo antes de tiempo, entonces se descubre con Saúl, 11 apellidos yucatecos. ¡Mare! Dice que es la siguiente película de ahora trilogía española, pero bueno, después de esta actualización, Aitana tiene que dejar su trabajo, vamos a llamarlo así, y la otra que se llama Adriana Osores, la tercera amiga, es una esposa, ama de casa, que pues que se dedica solamente a sus hijos, muy, muy, muy, bueno, a su familia, un muy, muy demandante esposo, inútil, inútil. Y sí, y bueno, Carmen Machi, empezamos la película con que sufre una triste, muy triste pérdida. Y de ahí empiezo a llorar yo, ¿no? La pérdida de Carmen Machi. Y, pero a la vez, algo, una sorpresa maravillosa llega a sus vidas, que es una nieta, y ella va a Vietnam a buscarla, y sus amigas se unen a esta búsqueda para traerse a España a esta pequeñita, y van a mover cielo, mar y tierra para hacer lo posible. La verdad es que no les quiero contar demasiado para que la vean. Vale mucho la pena y es mi segunda recomendación de esta noche. Ahí la tienen, la pueden encontrar muy fácil en Netflix. Búsquenla como Thimai, T-H-I, espacio M-A-I. Fíjate que a mí me da 55% de match. Saben que a mí me gustan las películas de madrazos, entonces probablemente por eso no me la están recomendando a mí, ¿verdad? Vas a llorar. No, ya tuve suficiente con la de Breadwinner, ¿eh? Entonces, vámonos tranquilitos, porque si no ya luego me convierto en Pamplona. Magdalena. Pamplona. Disculpe usted, Pamplona. Donde los San Fermín. Fermines. Ah, bien. Fermines. Saludos al buen Francisco Guzmán por los comentarios y por ser nuestra quien está mandando los besos es Cristina. Yo estoy nada más alzando así la mano, ¿eh? No es así como que, bueno, también pues qué tiene, ¿no? Ya estamos en confianza. Perdón. Vamos a pasar a una recomendación que yo creo que es un poquito más ligera. De una película que a nivel personal me gustó muchísimo, pero sobre todo porque es de uno de mis directores favoritos. Es un director griego, griego así como con el yogur. Y básicamente, no sé si tú llegaste a ver una película que se llamaba The Lobster. La langosta. Es casi perfecta, casi, excepto por una escena. Ah, caray, ¿cuál escena? Spoiler. La del perro en el bar. Ya, no, sí es no. Muy triste. Bueno, pero... No necesaria. Cumple su propósito, o sea, yo creo que... Esa es otra cuestión, pero bueno. Y casualmente a ti que no te gusta ver el sacrificio de animales, vamos a hablar de una película cuyo título tiene que ver con eso, porque es El sacrificio del cordero sagrado, de un cordero sagrado, de Killing of a Sacred Deer, la cual finalmente está disponible en Amazon Prime Video. Prime Video tiene ahorita un montón de estrenos bien interesantes. No tiene un catálogo tan amplio como el de Netflix, lo cual pues nosotros sabemos. Netflix tiene más tiempo, pero sin embargo han sabido meter películas muy interesantes y cada mes se renuevan. Esta es una de ellas. Y bueno, básicamente, ¿de qué se trata esta película? Es una de esas amistades peculiares o poco convencionales, podrían decir algunos, en el cual tenemos un chavito de pues, adolescente como de 16, 17 años que entabla una amistad con un cirujano, con una persona pues como de edad media, no edad media como de medieval, sino ya cuarenteando. El cual en es... la flor de la vida, Daniel. Exactamente, es la mera juventud, el cual es el mismo Colin Farrell, el escocés borracho favorito de muchos. No, es irlandés, perdón, el irlandés borracho favorito de muchos. Y bueno, resulta que conforme van teniendo esta relación de amistad, se empiezan a revelar algunos aspectos, porque este chavo se empieza a meter poco y poco más en su vida. Y hay una razón muy importante por la cual lo hace, porque también la razón por la cual se establece esta amistad, hay sentimiento de culpa. Tuvo que ver algo tal vez con, no sé, con algún incidente trágico sobre la vida del muchacho. Y sobre estos aspectos psicológicos empieza a jugar. De repente tenemos aspectos, vimos una chavita que se estaba arrastrando porque gracias a la influencia de uno de los personajes que acabo de mencionar, empiezan a ocurrir incidentes un poco extraños. No quiero decirles más, obviamente ya vieron que también sale Nicole Kidman y la película es bastante buena, es bastante fuerte. Miguel Cane la puso como de sus películas favoritas, concretamente en el Cinefil Cinefiles del año pasado, y yo concuerdo mucho con él. Pero, tú me recomendaste no verla, alguien me recomendó no verla, pero no me acuerdo quién, porque me iba a impactar mucho. No sé, bueno, yo sí recomendaría verla, como lo estoy haciendo en este preciso momento, sería un poco contradictorio, Cristina. Pero no lo dices en público. No, sí, la temática es bastante fuerte en este sentido. No creo haber sido yo, pero efectivamente, pues ahí tienen el antecedente, tienen la recomendación, no es antirrecomendación. Si a ustedes les gusta precisamente los dramas, tiene un manejo por momentos, obviamente, de thriller, porque tienes la intriga entre qué es lo que va a pasar, pero también tiene elementos de horror, pero de un horror más cercano, que es precisamente lo que lo vuelve más fuerte o más pesado, porque los verdaderos monstruos no necesariamente son los que se esconden en el closet debajo de la cama o los que llegan a destruir ciudades, sino que son los mismos demonios internos que nos llevan a hacer distintos tipos de acciones. Pero bueno, The Killing of a Sacred Deer o El sacrificio de un cordero sagrado la encuentran en Prime Video. Muy bien. Pues ya a lo mejor me animo a verla, Dan. Pero sí, vela con quien más confianza le tengas, ¿eh? Aquí mi chiqui está aquí en mi regazo. Y entonces a lo mejor así, con sin aquí. ¿No? Exactamente, así para nada más saber quién muerde a quién cuando pasen los momentos fuertes, ¿no? Así. Buena técnica. Bueno, mi tercera recomendación de esta noche es... para toda la familia y pensando en qué creen, las vacaciones. Lo siento, señoras, han llegado las vacaciones de verano. Y pues, ¿qué creen? Harto tiempo con los chamacos en la casa. Entonces, yo que soy tan buena, pensé en ustedes. Entonces, esta es una serie que está en Prime Video que se llama El libro peligroso para los chicos, tal cual. Es una serie que trata de un señor que fallece y ya, o sea, empezamos con la serie en que ya murió. Y tiene tres chavitos, uno que es así, ya sabes, el sábelo todo, geek, pero medio bully, el bully que es medio menso y el inteligente que es el chavito, el más chiquito, el menor, que viven con su mamá, que viven también la abuela, que es una abuela exótica, así como medio, es una party girl, y llega el hermano gemelo del papá fallecido también a esta familia nueva integrada, ¿no? Y el papá, antes de irse, les deja un libro, que la verdad es que el libro es como un scrapbook divino, divino. O sea, lo ves y dices, ¡ah, qué buena idea la quiero hacer! ¡Qué buena idea la quiero hacer! Entonces, ese es el tip número uno, señoras. Si usted tiene a sus hijos aburridos, pónganlos a hacer un scrapbook inspirado en esta serie de Amazon Prime. De verdad, cada uno en el episodio 2, ahí les enseña a... Bueno, en el libro el papá les enseña las lecciones para la vida. O sea, digamos que es todo lo que él no tiene tiempo, no va a tener tiempo de dejarle a los niños de enseñanza o de irles explicando a lo largo de su vida, porque pues, va a morir. Se los deja en este libro. Y en el episodio 2 es cómo jugar póker. Y de verdad que está tan bien hechecitas esas páginas en donde se ven las cartitas y la manita así sosteniendo. Está increíble. O sea, la hechura del libro vale la pena para replicarlo de alguna forma. Pueden jugar con los chavos en verano, hacer cada uno. O sea, pueden ver un episodio y después a recrear el digamos que la aventura del episodio en papel. Es una muy buena idea y así van a tener harto tiempo para que los chamacos se pongan a ser creativos y usted descanse, señora. O también se ponga a ser creativa, pues, ¿por qué no? También de eso se trata. La serie en sí, la verdad, yo les puedo decir que no es la máxima en la vida que digas, güey, de veras, es que le atinaron. Creo que le falta, a pesar de esto que les estoy diciendo, creo que les falta un poco de emotividad. Creo que el personaje, el chavito, el chiquito, está muy bien, pero, híjole, la mamá que se supone que sostiene todo, la siento bastante floja. Pero aún así, creo que a los pubertos les va a gustar mucho esta serie. Entonces, son capítulos cortos y la pueden ir viendo, como les digo, con alguna tarea para después. Por supuesto que está estimulando la imaginación, porque además el papá era muy creativo, tenía unos inventos muy divertidos y sofisticados, además del libro. Entonces, eso está padre, porque durante el verano pueden estimular la imaginación de los hijos a través de las enseñanzas de este señor, pues que ya no está con nosotros. No, y también... También otro detalle, estaba viendo los títulos de los episodios porque están muy padres. Por ejemplo, el primero es Cómo caminar en la luna, Cómo jugar póker, que es el que mencionabas, Cómo ser un explorador, La guerra de Troya, espero que sea La guerra de Troya y no sea un comercial de condones, Cómo hablar con las niñas, así, no, una cosa lleva a la otra, entonces está un poco raro el orden, ¿no? No, primero esperemos que hablen y después que, ¿no? Primero hay que ver, sí, ¿no? Sí, no, una cosa lleva a la otra, y cómo construir una casita del árbol, y ya algunos detrás de cámaras que vienen. Suena como una propuesta muy interesante, pero también, y lo que quería mencionar, sí, para que la vean, para que la compartan con, ahora sí que con la familia, pero también pues no es nada más de, ay, mira, ya vimos cómo construyen la casita del árbol, ¿verdad? Ay, pues mira, ya es como si hubiéramos hecho actividad allá afuera, ya no, vamos a ver otra serie. No, pues también hagan otra actividad allá afuera con los chamacos, ¿no? Es más, planten árboles y ya después hacen las casitas, ¿no? Ahorita para evitar la erosión y el frío, pero bueno, digo, y el calor, pero bueno, ya me estoy desviando, muy feo. No, pero también está bien, ¿no? Pero ya viene el verano y van a tener mucho tiempo. Exactamente, pero bueno, curiosamente ahora en Prime Video hasta parece que hicimos preparación del show para no cambiar tanto de plataformas. Yo les voy a hablar de algo un poquito más agropecuario, por decirlo de alguna manera. Es una película colombiana que se lanzó en el 2015 y que me llamó mucho la atención por el título. No me acuerdo si llegué a verla mencionada en el, no sé, en un festival de Guadalajara particularmente, que es donde hay más difusión del cine iberoamericano. Pero se llama, y el título lo dice todo, Dos mujeres y una vaca. Y bueno, es una película colombiana en donde básicamente tenemos a dos geniales damitas que son analfabetas y viven muy retiradas, muy, muy, muy en el campo. Y pues resulta que un día, y esto es lo que le da el nombre a la película de Efraín Bahamón, les llega una carta. El problema es que les dejan la carta y pues ninguna de ellas sabe leer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a ver cómo moverse hacia el poblado más cercano, hacia donde haya pues más personas, alguien que les pueda leer y les pueda decir qué es lo que viene en la carta. Y esto es porque la carta que esperan es precisamente del marido de la más joven de estas dos mujeres. Y pues esperan noticias acerca de él, ¿no? Pues imagínense que ustedes, aparte está la joven damita está embarazada, entonces pues quiere saber qué onda con su marido, la ¿no? La joven damita. Sí, es que es toda una dama, ustedes cuando lo vean lo van a comprender y pues es bastante joven. Y pues resulta que para el recorrido, aquí están viendo cómo se encuentra con un ciego en medio camino, un ciego en medio de la nada, pues se llevan la vaca precisamente pues para que no sea tan pesado el camino, porque pues es una travesía, no es así como de que salí por cigarros y regreso en 15 minutos, sino que el pueblo está bastante lejos. La película estaba basada en un cortometraje originalmente de Efraín, pero él mismo vio que la historia daba para más conforme se iba acercando. Y bueno, curiosamente lo que empieza con anécdotas, ahorita vimos algunos tintes que la verdad están bien divertidos, por ejemplo con el cieguito que vimos ahorita, la señora dándole de gritos a la vaca en el oído, pero de repente llegan suena a la... fantástica. Eso es fantástico, pero el problema es cuando llegas a la realidad que estamos viendo aquí en el tráiler propiamente, y pues tristemente en partes de Colombia donde están con presencia fuerte de las FARC, pues ahí tienes el conflicto armado que tienen y cómo tratan ellas de evitar precisamente ese conflicto con tal de encontrar algo tan simple como poder leer una carta para saber las noticias del marido. Es una película, es un drama que tiene momentos muy... Ahí está la vaca metiéndose a la conversación, mírelo usted, ahí está la condenada. Tiene guiños muy divertidos como estos, pero también es lo interesante que el drama que te está transmitiendo no se siente tan pesado gracias a esto. Tiene un balance muy interesante y la pueden encontrar, desde luego, como mencionábamos, en Prime Video, ¿no? Entonces, ahí tienen la recomendación, dos mujeres y una vaca. Padrísimo. Y hemos roto tiempo, hemos roto récord de tiempo, 31 minutos exactos. Fíjese usted. Sí. Y eso es porque ya tenemos el cronómetro, pero bien exacto, prácticamente ya con eso terminamos nuestra media hora de charla y de recomendaciones, Chris. Pero si la gente te quiere seguir a ti, ¿dónde te pueden encontrar? Además de en tu casa. Me pueden encontrar en www.crismendoza.com.mx, que como podemos ver aquí ha cambiado de look. Y si le bajas... ¡Ay, qué! ¿Por qué se ve así...? Tiene una vista un poco rara el bueno, si le bajas más, es si que... lo ves a lo más, ahí ya lo ves más. Sí, ajá. Tiene tres columnas y en la parte de la derecha van a ver que ahí está un link a Netflix and Chill, a toda la temporada completa y a cada, al más reciente episodio. Vamos a ver que aquí está el pasado porque esto es en vivo. Y aquí van a encontrar todo lo que estoy haciendo y mis redes sociales, pues en Instagram me encuentran como Chris Lata, en Twitter igualmente y en Facebook, donde posteo, la verdad es que un poquito más, es facebook.com/ la página de Chris Mendoza, tal cual, Chris Mendoza en español. No sé por qué últimamente todo el mundo me pregunta que si con H, por, ¿no? Pero bueno. ¿Y a ti, Dan, dónde te encontramos? Pues de repente, si es martes, usualmente en los tacos de calle 10, voy por mis tacos de pastor, entonces ahí voy precisamente a comer y a cenar. Pero en lugar de mayores recomendaciones, desde luego en Churros y Palomitas lo buscan ustedes de esta manera. Pero donde sí les conviene más y donde si a ustedes les gustó este contenido que estamos desarrollando para ustedes, les agradecemos, tenemos la jarrita para las propinas o la charola para las limosnas, como lo quieran ver ustedes. Ahí Cristina hizo un pase mágico para resaltarlo, para que se infle. Y pues ahí es donde van a tener ustedes contenido con extras exclusivos también, como un par de recomendaciones que vamos a grabar a continuación, de repente poquito detrás de cámaras, y ahí les llega el contenido para descargar y para ver antes que a todos los demás, y lo encuentran en www.patreon.com/churros y palomitas. Un agradecimiento a todos nuestros Patreons que los van a ver ustedes en los créditos de salida, particularmente a Lulu Petit, que se incorporó a nuestra legión de Patreons ahorita, poco a poco estamos incrementando, ya casi vamos a llegar a nuestra siguiente meta, que es que tengamos el Film Club Palomero, donde analizamos una película al mes, pero más a detalle, no es nada más así como de, ah, me gustó, no me gustó, y con nuestros productores ejecutivos. Y nuestra meta final es tener un festival de cine con Juegos de Azar y Mujerzuelas. Esperemos que algún día lo podamos tener. Hombrezuelos también los podemos tener, no te preocupes, Chris. Aquí creemos en la equidad y para todos hay. Entonces, queremos tener eso como un festival de cine al final. Está bien, olvida los Juegos de Azar, que sería una de nuestras metas. Y pues ustedes nos pueden ayudar a alcanzarla. Voy a desconectar la cámara, no, ¿verdad? Nos pueden ayudar con esto en www.patreon.com/churrosypalomitas. Y bueno, de mi persona, creo que ya es todo, Chris. Unas últimas palabras para despedirnos. Muchas gracias, por favor, compartan, denle like, suscríbanse a los canales, a todos los canales seguibles y suscribibles, como se diga, gracias. Y sí, estos programas valen la pena, por favor, recomiéndalos porque ya viene el verano y mucha gente no sabe qué ver ni qué hacer. Ahí lo tienen, es la recomendación de Chris. Y bueno, yo ya me despido, gracias por acompañarnos. Y ahorita vamos a grabar una sección precisamente para los Patreons. Y por lo pronto van los créditos de salida para que vean quiénes patrocinan estas hermosas secciones.